minutos con la CIP Central Informativa Vial para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires con Daniel Hernández. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Lamentablemente tenemos que hablar de un accidente fatal en el kilómetro 396 de la ruta 188 en cercanías de Banderaló, prácticamente en el límite con la provincia de La Pampa, tras la colisión entre un auto y una camioneta que generó en las primeras horas de la madrugada, alrededor de la una, el deceso de tres personas, un matrimonio y su hija mayor de edad, todos ocupantes del rodado menor. En la camioneta viajaba otro matrimonio y dos chiquitos que resultaron con lesiones leves y fueron trasladados al Hospital Municipal de General Villegas. Reiteramos, esto sucedió en el kilómetro 396 de la ruta 188 y ya se liberó el paso sobre esa traza. En la Nacional 226 son buenas las condiciones meteorológicas y el parque automotor es mayor, como es habitual a esta hora en la zona centro, con incremento de unidades de porte en ambos sentidos en el tramo Olavarría Azul. En la ruta 3 aumenta el tránsito hacia Buenos Aires desde la localidad de Cañuelas, en donde continúan las obras sobre el kilómetro 41 de autopista sentido Capital Federal con reducción de calzada. Y para finalizar, la ruta 5 con cielo despejado y el movimiento de rodados aumenta, en este caso, a la altura de Luján en sentido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se realizan obras, tengan en cuenta este dato, sobre el kilómetro 56. Gracias, Jorge. Un abrazo. Hasta mañana. Un abrazo. Hasta mañana. Gracias, Daniel. Daniel Hernández desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe completísimo del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.